Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a este espacio llamado Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí también en el blog de la emisora en radiocrash.org nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, pues la radio a la carta ahí en ese momento cuando estéis escuchando, cuando estéis navegando pues por internet y haciendo mil y unas cosas delante del ordenador, pues os podemos hacer compañía pues poniendo eso, la radio a la carta ahí en el archivo sonoro tanto de este como de otros programas que hacemos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y también, como no, nos podéis seguir en la página de en el Facebook, ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Podéis estar al tanto de todas las novedades y todas las noticias que aquí os podemos publicar y que os damos a conocer. Y también aprovechamos el inicio del programa, como no, para saludar a los oyentes, a los amigos y hermanos de esa otra emisora, Radio Nava, que retransmite este programa los sábados a las 2 de la tarde y los martes a eso de las 4 de la tarde. Así que un saludo para todos los que lo hacéis, nos escucháis a través de Radio Nava. Y como viene siendo habitual y el encargado de este buque sonoro que ahora se inicia y sobre todo de la dirección, realización, producción, pero especialmente de la presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y bueno, tenemos que decir que un miércoles más y por fin hacemos el programa en directo, porque el anterior programa lo tuvimos que, bueno, en fin, hacer grabar ante la novedad y el ajuste de los horarios con Fran Molinero, con Pablo y con Carlos, que vinieron aquí a hablar sobre ese magnífico espectáculo que es Noega, que el concierto que se celebró en el Teatro Jovellanos el 12 de octubre, digamos que la puesta de largo. Bueno, ahí tenéis en el archivo sonoro la posibilidad de escuchar toda esa conversación que mantuvimos con estos tres invitados que participan en ese disco. También deciros de que, bueno, no he podido hacer otro programa anteriormente, bueno, pues porque la agenda, los horarios, en fin, esto ha sido un desbarajuste este mes de octubre y a ver si ahora ya comenzamos y para Para comenzar en directo también tengo que deciros de que si notáis la voz un poco rara, pues ya sabéis, el frío que he cogido ayer más el cambio de temperatura que hemos tenido, pues en fin, está afectando enormemente, enormemente pues a todo lo que sea el programa, pero hoy ya tenía muchísimas, muchísimas ganas de estar aquí con todos vosotros en directo, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible mientras que la salud, y esperemos que aguantemos la salud, nos lo permita en el día de hoy, porque hoy tenemos un programa tremendamente especial. Así que, antes de nada, vamos a ver si conocéis esto. Me imagino que muchos de los seguidores del programa, los habituales, ya lo habréis conocido, ¿no? Este famoso pizzicato interpretado por ese grupo realmente inolvidable y que aquí seguimos la pista con grandísimo interés, y no es otro que el grupo polaco Kroke. Bueno, ¿por qué hoy está Kroke aquí con nosotros? Bueno, porque ha publicado un trabajo para celebrar los 20 años que llevan juntos, el Philharmony, que así se titula este trabajo conmemorativo del 20 aniversario de que estos tres amigos se juntaron. Bueno, hay que decir de que comenzó su carrera en el año 93, el grupo Kroke, pero en esa época eran cuatro, según ellos mismos nos relataron, creo recordar, en la segunda entrevista que les hice, igual tenemos que volver a subirlas, ¿no?, que tuvimos la enorme suerte de hablar con ellos. Bueno, pues en la segunda yo les pregunté un poco acerca de esta primera grabación y me comentaban de que eran cuatro los miembros en aquel momento de Kroke. Luego uno de ellos, el violinista, si no me equivoco, un violinista, Tomás Cucurbita, entonces se encargaba de la viola, bueno, pues decidió irse. Para la posteridad, pues nos dejaron una cassette que, bueno, ¿cuánto daríamos por tenerla, no? Un cassette titulado el Kresmer Acoustic Music, con esa grabación en cuarteto. Yo me imagino que en Polonia alguien la tendrá y tal vez, pues no lo sé, ahí, ¿no? Suponiendo que en internet pudiera estar esta grabación, ¿no? Pero bueno, sería interesante y tremendamente emotivo poder tener esta grabación, ¿no?, del cuarteto Kroke, ¿no? Siempre lo hemos conocido como trío, pero en origen eran ese cuarteto. Bueno, lo dicho, luego se separaron y a partir de ahí, de ese año que conocen a Steven Spielberg, justo en un concierto en el que Steven estaba, bueno, pues presentando la lista de Schindler, creo que era en Polonia, y a partir de ese momento se los llevó a Jerusalén y a los dos años ya comenzaron ellos a grabar lo que sería su primer trabajo, que llevaba por título El Trío, ¿no? Allá por el año 1995. Bueno, en fin, ya sabéis las fechas, todo este bacalado que tenemos aquí delante. Pero hoy nos vamos a centrar en el disco que han publicado para celebrar estos 20 años. Lleva por título el Philharmony. Tiene la peculiaridad de que son sus temas, están orquestados e interpretados por la Orquesta Sinfónica de Cracovia. Ya sabéis que Cracovia es su ciudad natal y según ellos mismos me contaban en una de esas entrevistas, pues bueno, ellos estaban muy interesados y querían de alguna manera como agradecer a la ciudad que los acoge, ¿no? Pues entonces querían eso, grabar con la Sinfónica de Cracovia un concierto y al final lo han hecho. Hay que decir que lo que vamos a escuchar de alguna manera tuvo su antecedente aquí, estreno mundial en España, en nuestro país, en Burgos, en el Teatro Principal, más en concreto el día 26 del 10 del 2008. Sí, habéis oído bien. Aquí dimos buena cuenta de ello porque yo asistí al concierto de Kroke en Burgos con la Sinfónica de dicha ciudad, ¿no? De la ciudad de Burgos, en el Teatro Principal, y tengo que deciros que fue un concierto realmente fascinante y fastuoso y maravilloso. Bueno, como todos los de Kroke, ¿no? Pero claro, el escuchar en vivo y en directo toda una orquesta de la ciudad de Burgos, creo recordar que se llamaba, ¿no? Más Kroke, que en aquella época eran tres más uno, ya sabéis. El cuarto era Thomas Grocho a la percusión. Fue un concierto memorable e inolvidable. Y bueno, pues aquí, 5 años después, lo tenemos con la Orquesta Sinfónica de su ciudad natal, de Cracovia, que, bueno, pues emana, tiene su origen en el empeño, digámoslo así, personal, de quien organizaba aquellos conciertos en Burgos, que era Antonio Santidrián, que tuvo la brillante idea, ¿no? De fusionar, de acercar, de hacer que y de conseguir, sobre todo, que le costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Que Croque y la orquesta de Burgos, pues bueno, actuaran juntos, ¿no? Tengo que deciros de que fue un inmenso placer ver, porque me senté en la segunda fila, ¿no? Y cuando comenzó el concierto, bueno, pues se veía a los miembros de la orquesta de Burgos un poco nerviosos, ¿no? Expectantes, y salieron allí Croque y empezó pues Tomás Cucurbita y Tomás Latot al acordeón, ¿no? Empezaron un poco pues allí a tocar hasta encontrar su punto, la magia del día, ¿no? Y al cabo de unos minutos, pues asintieron la cabeza y se dijeron, aquí estamos bien, ¿no? Y comenzó, pues eso, un concierto realmente espléndido ya en Burgos. Así que hoy vamos a recordar, a refrescar y a disfrutar en este primer programa inicio de la nueva temporada de Músicas en la Tarde, pues con este Philharmony. Bueno, antes de continuar, antes de pasar a escuchar lo que es propiamente la música, como siempre se me olvidan las cosas, ¿no? Tengo que agradecer enormemente, como no, a la compañía y a la empresa que trae a Croque aquí a España. Sus representantes en España son el Espíritu del Sur, una pequeñita empresa especializada en las músicas del mundo que tiene su sede ahí en Aragón, en Huesca más en concreto, y que muy amablemente, tremendamente amablemente, me ha mandado no solo este disco, sino otros discos también de Croque y de otra gente que en su momento escucharemos, porque hay que hacerlo, ¿no? Así que gracias a todos los miembros del Espíritu del Sur. Yo conozco a dos personas, ¿no? A Carlos y a una Ana. La otra chica, la otra mujer, Ana, no, nunca he tenido la suerte de hablar personalmente con ella, pero desde aquí, desde Músicas en la Tarde y desde Radio Crash, muchísimas gracias al Espíritu del Sur, porque todo han sido facilidades para poder conseguir estos trabajos discográficos. Así que ya sin más dilación nos sumergimos en la interpretación de este trabajo de Philharmony, que celebra los 20 años del grupo Croque, con un tema conocidísimo, que era con ese que se iniciaba, con ese pizzicato que acabamos de escuchar, ¿no? Enorme pizzicato, una auténtica delicia, el Like in the Darkness T4-2 de Croque con la Sinfónica de Cracovia. Bueno, pues con esta intensidad del tema Luz en la Oscuridad, que venía contenido en su trabajo discográfico del año 2003, que llevaba por título 10 piezas para salvar al mundo, así se inicia este Philharmony, estos 20 años de celebración en este fastuoso trabajo, en este disco del grupo polaco Kroke. Deciros que el director de la Orquesta Sinfónica de Cracovia se llama Robert Cabara, y en este tema y en todos los que va a sonar, digamos, instrumentación de percusión, salvo que os comente lo contrario, cuentan con la colaboración del, vamos a ver si lo decimos bien, ¿no?, de Slek Bernie, que es el encargado, bueno, de las percusiones, de los cajones, de todo lo que escuchemos, lo que son los sonidos de percusión en este trabajo discográfico. Bueno, por cierto, con entre el estado de salud así un poco tal, los nervios de ser el primer programa de la temporada, se me ha olvidado deciros de que hoy he decidido bautizar el programa, ¿no? Hoy le vamos a poner título al programa. Normalmente nunca lo hacemos y yo creo que será esta la única ocasión o de las pocas ocasiones en las que de alguna manera podamos poner un título al programa, y he decidido llamarlo Destrucción Creativa. Más adelante en el programa, hacia la mitad del programa más o menos, diremos de dónde hemos tomado prestado este término, qué es lo que significa en realidad, pero nosotros lo adaptamos al mundo de la música, en este caso a Kroke, porque creo que se adapta perfectísimamente a toda la filosofía musical, a todo lo que llevamos durante todos estos años viendo y disfrutando de Kroke. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, que yo creo que no necesita absolutamente ningún tipo de presentación. Thank you. Pues sí, en efecto, se titulaba Time, Tiempo, composición ya inolvidable, eterna, y que, bueno, yo me temo que dentro de muchos años, si no lo es ya, pasará a ser del acervo popular, ¿no? La veremos reinterpretada, o la verán tal vez nuestros hijos, ¿no? Reinterpretada en otros grupos, y dirán tradicional de croque, ¿no? Efectivamente, ya es eterna este Time, y estaba cavilando cuántas veces la he escuchado, y yo creo recordar que, bueno, pues eso, unas 7 veces en vivo y en directo, las veces que tuve ocasión de ver al grupo, creo que en directo, más las 3 versiones, si no recuerdo mal. Bueno, esta es la 4ª versión que tenemos en disco y todas total y absolutamente diferentes, ¿no? Que esta es una de las magias de Crockett. Siempre, siempre tienen el grandísimo arte de sonar diferentes, de ir variando, de ir cambiando cosas, enriqueciendo las composiciones de una manera realmente sobrehumana, ¿no? Que a mí me hacen pensar hasta dónde podrán llegar este grupo, ¿no? Bueno, deciros también que una de las peculiaridades de este trabajo discográfico es que, como Thomas Cucurbita a veces se toma descansos, su inquietud musical le lleva, bueno, pues a probar otras cosas, ¿no? En este caso, en este tema, él tocaba la viola, pero también tocaba la flauta irlandesa, ¿no? Y la voz. Atentos a este pequeño detalle, porque la voz parece de Cucurbita que cada día quiere volar más y más, y vaya cómo lo hace, ¿no? Pero eso iremos más adelante. Deciros también que esa pequeña introducción que sonó antes de que iniciara las notas ya conocidas del tiempo, de Time, eran del compositor Christoph Herwitz, que también se va a encargar de eso, de tocar el piano en algunos de los temas que van a sonar hoy aquí con Crockett. Pero bueno, iremos poco a poco aventurando y adelantando esas cosas. Bien, nosotros seguimos, vamos con un tema un poquito más movidito, lleva por título Eddie, venía contenido en su trabajo Seven Trip del año 2007 y suena así. We'll be right back. Bueno, pues esta era la versión orquestal o con de acompañamiento de la orquesta de Croque y su tema titulado Eddie. Deciros que lo que os comentaba anteriormente de Cucurva, ¿no? Aquí toca el violín, la viola eléctrica, las voces, y como, bueno, tiene ratitos así que no hace nada, pues le da por tocar la darbuka, como si no tuviera poco que hacer el hombre, ¿no? Y también hay que reconocer de que el percusionista, o sea, si lo decimos bien, ¿no? Que he estado practicando un poquito aquí, ¿no? Es Leipwick, Barney, pues toca aquí un set o un conjunto de cajones de la percusión de cajón, ¿no? Y las otras percusiones. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. Lleva por título Cueva. Y en este caso la voz aparece la voz de una mujer, de Anne-Marie Jopek, acompañado, pues bueno, de, como no, de la Sinfónica y también de la voz de Cucurva. Bueno, pues así sonaba este tema Cueva, que, bueno, yo parto de la base de que todos conocéis a Croque y a lo mejor estoy cometiendo un error, ¿no? Siempre comento de que es un trío y está formado, como no, pues Tomás Cucurva, que se encarga del violín, la viola, voz, las flautas, alguna que otra cosa de percusión, Jerzy Babol, que es el acordeonista, y Tomás Lato al contrabajo. Pero en este tema contaban con la participación en lo que era su composición original por Darius Grela, que a la sazón siempre ha sido el ingeniero de sonido de todas sus grabaciones, y según nos contaban ellos mismos en su momento, en la conversación que mantuvimos, bueno, pues es, creo recordar que está casado con la hermana de Cucurva, ¿no? Me parece recordar que sí, que era la hermana de Tomás Cucurva. Bueno, pues era marido y mujer. Bien, en este tema también aparecía una voz femenina de Anne-Marie Jopek, que aparecerá en otros, en algunos que otros temas de este trabajo discográfico. Y preguntaréis, bueno, ¿y quién es esta mujer, esta Anne-Marie Jopek? Bueno, pues en Polonia es tremendamente conocidísima, vende, digamos, discos como churros, y está englobada dentro de lo que es cantar jazz, ¿no? En algunos ambientes de Europa también es muy reconocida y apreciada, y se dio a conocer, digamos así, o se presentó mayoritariamente en Occidente con un acompañando o haciendo un disco en colaboración con uno de los grandes, ¿no? Con Paz Mezeny. Sí, sí, habéis oído bien, Paz Mezeny. Y bueno, yo recuerdo a este respecto que me quedé un tanto sorprendido cuando vi que Paz Mezeny, no hace muchos años, grababa un disco con esta mujer, ¿no? Y si no recuerdo mal, yo escuché algunas piezas de él por ahí tal, y eran temas de Paz Mezeny Group, ¿no? Solamente que cantados, ¿no? Bueno, un disco un tanto, yo lo voy a calificar un poco extraño, ¿no? Un poco extraño, más teniendo en cuenta, ya sabéis la opinión que tengo de Paz Mezeny, ¿no? Pues que es un inmenso guitarrista, nos ha dejado, digamos, ha tenido unos 20 años pretóricos desde los 80 hasta el 2000, fastuosos, fantásticos, y luego, bueno, pues yo creo que está buscando un poco por ahí su hueco, ¿no? Digamos que está pasando, vamos a ser benévolos, está pasando, digamos, un bache creativo, que, bueno, después de 20 años de tanta creatividad, de tanta música, es algo lógico y normal, ¿no? Y esperemos que salga de él para volver otra vez a disfrutar de esa magia que tiene este hondísimo hombre que es Paz Mezeny. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título Montañas. De nuevo, todos son los componentes, esos tres más el ingeniero de sonido, los encargados de la composición de este tema. El tema se titulaba Mountains, composición del acordeonista y de Tomás Cucurbá, más el ingeniero de sonido Darius Grela, y en este caso estaba interpretado por el grupo Kroke más la Sinfónica de Cracovia. Bien, vamos con un tema, bueno, pues que es tradicional, ¿no? Es el Ajejano, es una canción serbia tradicional. Y bueno, ha recibido infinidad de versiones. Yo creo que es una de las canciones más versionadas de este mundo, ¿no? El Ajejano. Nosotros la conocemos, o la he, yo al menos la conozco desde que escucho a Kroke, y es una de las canciones que más ha sufrido, digamos, una mutación, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos luego, digamos así, en la segunda parte de lo que va a ser el programa de hoy. De momento vamos con a escuchar la versión orquestal acompañando a Kroke del Ajejano. Deciros que en este caso aparece ya el piano de Christoph Herlings, que es el encargado, ¿no?, de los arreglos musicales, de los arreglos orquestales para orquestar las piezas de Kroke, y también era conocido del grupo puesto que participó hace unos años en la producción y también como músico en el disco de Dita Gipper y Kroker, que realizaron a la sazón juntos, ¿no? Así que vamos a escuchar la versión orquestal de su tema Ajejano. Thank you. Bueno, pues realmente impresionante, ¿no? La nueva versión del Adagiano de Croque con la Sinfónica de Cracovia y la voz de Cucurbita, lo que os decía al principio, ¿no? Que cuando no tiene otra cosa que hacer, este hombre se explaya de una manera que bueno, en fin, hay que estar atentos a ver hasta dónde nos llega, ¿no? Hasta dónde nos llega la voz de Cucurbita. Bien, seguimos. Bueno, recordad, el Adagiano es un tema tradicional serbio, es una danza de baile que yo estuve viendo en algunos vídeos así en internet. Y bueno, pues se baila un poco al estilo de la danza prima asturiana, ¿no? Así en corro, cogidos de la mano. En fin, no sé si es la versión original o no, esa forma de bailar, pero parece que en las zonas de Serbia, de Centro Europa, ¿no? De lo que era la extinta Yugoslavia, bueno, pues se baila así también y es una canción, ya os digo, tradicional y famosísima y versioneada, bueno, pues por todo ser viviente, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con el Río de las Sombras, con una introducción que, bueno, que está dedicada o inspirada en Miriam Krezoic o algo así. En fin, ya sabéis, tengo que practicar más el polaco, aunque sea en privado. En la presentación, la introducción la hacen el trío de Croque y luego ya se van sumando, pues bueno, los mismos, los que os decía anteriormente, ¿no? La sinfónica y las percusiones que acompañan en este disco de 20 aniversario del grupo Croque. Thank you. Bueno, pues poderoso aire rockero en este tema que acabamos de escuchar, el River of Shadows, la sombra del río, ¿no? O río de sombras, más bien sería, que tenía dos partes, esa pequeña introducción y luego ya toda la grupo orquestal con la voz de Anne-Marie Jopek ahí haciendo pues de las suyas, ¿no? Un tema que estaba también participaba en la composición de este tema, Darius Grela, que era el ingeniero de sonido y que sigue siendo el ingeniero de sonido del grupo polaco. Creo que bien, seguimos, vamos con el tema Love, canción de cuna para Camila, que es una de las hijas de Jerzy Babol, que es el acordeonista y que precisamente es el compositor del tema, ¿no? Aquí también participa el piano de Christoph Hardings, así que vamos con el amor, canción para Camila. Bueno, pues Camila, que tendrá ya unos 14 años, puesto que había nacido en el año 1999, fecha de publicación de este del disco en el que venía contenido este Camila, que eran Los sonidos para cambiar el mundo. Para mí, tal vez el mejor trabajo de Croquet, Y esto es mucho decir, ¿no? Pero bueno, es un disco realmente fastuoso, fascinante y bueno, yo lo recomiendo fervientemente que lo escuchéis. Bueno, cualquier trabajo, ¿no? Pero no sé, especialmente este The Son of the Wasini's Wall me parece realmente muy, pero que muy interesante. Bien, seguimos. Vamos a hacer un pequeño salto porque quiero dejar una pieza que para seguir el orden del disco, ¿no? Que vendría ahora, no, pero vamos a escucharla más tarde, ¿no? Vamos con el siguiente de los temas, con Dream, Sueño, y en él también aparece Christoph Harding, ¿no? Que es el encargado de la introducción orquestal que vais a escuchar y también de tocar las campanas. Oh, and tema realmente delicioso donde la orquesta, bueno, pues hace de las suyas. Y hablando de la orquesta, vamos a escuchar el tema que tal vez tenga más presencia o se les ha dado más, más presencia, ¿no? O notamos más la presencia de esa orquesta, que es en el tema Noche en el Jardín del Edén. Thank you. Bueno, pues este era el tema que llevaba por título, vamos a ver, Noche en el Jardín del Edén, y es el que cierra el disco. Pero bueno, anteriormente os había comentado de que habíamos hecho un pequeño salto. Yo quiero despedir este disco, el Philharmonic de Crocky, que celebra sus 20 años juntos, este trío de oro, con un tema ya clásico y universal dentro de su discografía, y que, al igual que Time, yo me imagino que dentro de no mucho tiempo pues ya estará versioneado también y será del acervo popular. Es el usual happiness, o sea, felicidad cotidiana. Qué mejor cosa para, digamos, cerrar este primer trabajo o este disco conmemorativo de esos 20 años. Deciros que están todos en el tema que vamos a escuchar, la voz de Anne-Marie Jopek, el Bernie encargado de todas las percusiones y el encargado de realizar las orquestaciones, en este caso también la introducción a la composición, que es Christoph Harding. Nos toca el bloque de madera y, como no, toda la Orquesta Sinfónica de Cracovia. Así que para todos vosotros, usual happiness. Thank you. Bueno, pues fantástica esta versión, la nueva versión, la novísima versión del Usual Happiness, este vals realmente alegre, divertido, interpretado, pues, como no, por el grupo que lo ha creado, creo que, y en este caso acompañado por una orquesta sinfónica, una cosa realmente deliciosa y portentosa, ¿no? Es una pena que creo que va a celebrar una gira, ¿no? Va a estar de gira en nuestro país en el mes de noviembre. He tenido suerte, pues, bueno, el 8 de noviembre en Alcobendas, Madrid, 9 de noviembre en Las Palmas, el 10 de noviembre en Málaga, el 12 en Zaragoza, 13 en Madrid, 14 en Barcelona, 15 de noviembre en Murcia y 16 en Baracaldo. Bueno, pues afortunados los que allí podéis escucharlos y verlos en directo. Me temo que tampoco en estos conciertos no vienen acompañados o no van a poder tocar este disco con una orquesta sinfónica, y es una pena, porque ya os digo, yo en el 2008 tuve la enorme privilegio, la enorme suerte de poder verlos en directo ahí en Burgos, en ese concierto donde ellos fue la primera colaboración y que ha dado como germen, ha dado este con la orquesta de su ciudad, y fue un concierto realmente memorable, ¿no? Especialísimo ver toda la tensión que había en la orquesta, y luego ya a partir de nada, a los 10-15 minutos, el relajo general, la compenetración total y absoluta y la soltura con la que estos tres hombres se desenvuelven sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de prejuicios con una orquesta sinfónica, ¿no? No en balde ellos comenzaron también en una orquesta sinfónica, tienen formación clásica y eso indudablemente les faculta para estar a la altura, ¿no? Pero aún así, claro, después de 20 años en el escenario haciendo literalmente lo que les da la gana, como quieren, con una creatividad realmente inusitada, como lo habéis podido ver, cómo transmutan todas las piezas, cómo las evolucionan. Bueno, pues someterse, digamos, un poco, entre comillas, ¿no? Lo de someterse, pues, a los cánones de una orquesta sinfónica, bueno, pues les tendría que traer algún tipo de dificultad. Pero para creo que no hay absolutamente ningún problema, ninguna dificultad. Son un grupo realmente soberbio. Bien, antes de continuar, de nuevo quiero agradecer, como no, a los miembros de Espíritu de Usuario, las facilidades que me han dado, ¿no? Y creo que cuando los mencioné en principio, al principio del programa, pues dije mal sus nombres, así que los voy a decir, ¿no? Se lo agradezco eternamente a Juana Burillo, Ana Ara y Carlos Abadías, que son las caras, los encargados de manejar toda esta agencia, con muchísima gente que aquí ha sonado y otros que sonarán, y en fin, y que de diferentes amplios estilos, pero todos con un denominador común, la calidad musical que les atesora y el buen gusto que estas tres personas tienen para seleccionar precisamente los representantes que tienen, entre ellos, como no, a este grupo Croque. Bien. Al principio, bueno, vamos justos de tiempo, pero al principio os decía que hoy le había puesto título al programa, ¿no? Le había puesto el nombre de Destrucción Creativa, creo que era, porque ya me apura el reloj, porque quiero compartir con vosotros una serie de cosas, ¿no? En principio, bueno, ¿por qué puse este nombre? Bueno, veréis, allá por la década de los 40 hubo un gran economista, un historiador de la economía, Schumpeter, se apellidaba austriaco él, que está más considerado en el mundo de la economía como el más grande historiador de los economistas, ¿no? Pero él desarrolló una teoría o un principio y definió la sociedad capitalista de una manera fantástica y maravillosa. Él dijo que el capitalismo sobreviviría siempre por su capacidad para la destrucción creativa. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, pues que en las sociedades capitalistas de democracia liberal, como en la que nos desenvolvemos la mayoría del mundo occidental, se cambian, la evolución, la tecnología, por decirlo así, se cambia constantemente y lo que se inventa nuevas cosas y las anteriores desaparecen. De ahí la destrucción creativa. Para crear, destruimos. Un ejemplo pueden ser los coches, ¿no? Si vemos un coche de hace 10 años, indudablemente anda, pero ahora los que salen son diferentes, son nuevos, tienen más prestaciones, ¿no? Bueno, pues esa forma de dejar atrás lo que teníamos hace, digamos, mucho o poco tiempo, ¿no? Esa destrucción creativa es lo que denominó Schumpeter que caracteriza a la sociedad capitalista. Bien, tomando un poco la idea prestada, un poco lo de significa el cambio y evolución, por eso le he dado a Kroeke precisamente hoy este título, ¿no? La destrucción creativa de Kroeke es total y absoluta. Tenía previsto poneros en esta, digamos, segunda parte, una pieza, centrarme en una pieza, pero bueno, nos ha comido mucho el tiempo, así que vamos a ir rapidito a escuchar lo que tenía previsto, ¿no? La primera pieza, la primera versión del Adjejano, ¿no? Que era lo que íbamos a escuchar en esta segunda parte, eran diferentes versiones para que pudiéramos todos ver la evolución, esa destrucción creativa de Kroeke de la manera tan fantástica que lo hace. Pero bueno, como no tenemos tiempo, vamos a escuchar la versión original. La primera versión que hizo Kroeke del Adjejano, que os recuerdo es una canción tradicional serbia, versioneada por mil y unas personas. Thank you. Bueno, pues esta era la primera versión, la primerísima versión que hacía Croque de la Gegiano, esta canción tradicional balcánica que venía contenida en su disco Trío del año 1996, en su primer trabajo. Bueno, en el transcurso del día de hoy hemos escuchado otra versión orquestal de la Gegiano y vamos a despedirnos con un tema, con la última versión precisamente de esta canción, ¿no? Esa destrucción creativa que creo que representa estupendamente, puesto que de este tema que acabamos de escuchar y que vamos a despedir el programa con él, de la Gegiano, creo que tiene 6 versiones diferentes, amén de las interpretadas en directo. La última que tenemos no es la versión orquestal que hemos escuchado antes, ¿no? Es otra en la cual tenemos la suerte de que en la primera parte vamos a escuchar la melodía cantada, que es una canción tradicional que nos cuenta, pues no, pues la alegría de, viene a decir, ala, Juana, déjalo todo y vamos a pasarlo bien, vamos a bailar. Es simple y llanamente esas frases es la que dice, en toda la canción, o sea que de letra, digamos, no tiene gran cosa, pero la música, la melodía sí. La versión que hace creo que en este tema que hoy vamos a escuchar es realmente brutal e impactante. Para mí, la mejor. Yo pensaba que creo que no superaría la versión de la Gegiano que viene contenida en el disco Alive and Home, ¿no? Pero cuando he escuchado esto, los primeros días me emocionaba de una manera que, en fin, es algo realmente poderosísimo y tremendo la versión que hacen. Yo solo os puedo dar un consejo para lo que vais a escuchar y os lo digo de verdad. Si os gusta Croque, si os gusta la música, si tenéis sensibilidad, por favor, dejad lo que tengáis entre manos, dejadlo. Si estáis caminando, pararos. Si estáis en bicicleta, lo mismo. Si estáis conduciendo, igual aparcar el coche. Y dejar todo lo que podáis hacer y sentaros a disfrutar, a escuchar este temazo realmente impresionante. Dura 13 minutos, está grabado en directo, pero sobre todo eso, tener muy presente de que esto es adictivo y es tremendamente brutal. Una versión que para mí, lo que os decía anteriormente, ¿no? Hace breves instantes, es que yo nunca pensé que creo que pudiera superarla y vaya si la ha superado. Así que ese concepto que decíamos al principio de esta, digamos, mini segunda parte de la destrucción creativa que de Schumpeter aplicaba a la sociedad capitalista actual, ¿no? Bueno, pues creo que lo hace a la perfección, ¿no? Más adelante en los programas habituales ya hablaremos quiénes participan en este trabajo, en fin, pero que hoy estamos justitos para escucharlo. Así que un cordial saludo a todos, hasta el próximo miércoles. Estos son Croque, última versión de la Gegiano. Du burde deg i land. Du takket meg for turen med mjuk og kjærlig hand. Du takket meg for turen med mjuk og kjærlig hand, sa du i deg då. Thank you.